Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Entra en postproducción Sin muerto no hay carnaval, al tiempo que crece su expectativa. Una vez concluido el rodaje del film Sin muerto no hay carnaval de Sebastián Cordero y Andrés Crespo, esta cinta se encuentra en México para su etapa de postproducción. Se espera que su estreno se dé en las salas de cine del Ecuador y en varios festivales en septiembre de este año. La película, que cuenta con un presupuesto de $2 millones, ya ha despertado el interés del público ecuatoriano. El film, a juicio de sus realizadores, espera convertirse en taquillera debido a que en su historia se une la tensión, suspenso y el contenido social. Sin muerto no hay carnaval cuenta a través de varios personajes la historia de las invasiones en Guayaquil. La película es una coproducción entre Ecuador, México y en menor medida Alemania. El financiamiento en todas las etapas de la película se lo ha dado a través de fondos públicos y privados. En el 2007, Andrés Crespo, de quien es la idea original del film, resultó ganador de los fondos del CNCine en el desarrollo del guión. Posteriormente, con la intervención de Sebastián Cordero, la película se ha financiado gracias a los estímulos fiscales de las empresas mexicanas que a través de sus inversiones en el cine deducen sus impuestos. Para Cordero, la actividad del cine en Ecuador debe realizarse bajo un equilibrio que sostenga la integridad de la historia y el ritmo. Dicho de otra manera, que entretenga al tiempo de conmover al espectador. La identidad salasaca es retratada en un documental. En Tungurahua, un grupo de investigadores y realizadores audiovisuales preparan un corto documental sobre la cultura salasaca. El proyecto busca fortalecer la identidad salasaca recopilando información sobre sus costumbres y tradiciones. Jorge Masaquiza, investigador de esta cultura, dice que el apoyo de los productores René Martínez y Sammy Garrido impulsan este proyecto para fortalecer la identidad de esta etnia. Este plan surgió en la Universidad San Francisco de Quito, donde estudiaba Masaquiza. El film se inició con la visita a sitios sagrados como el Punta Rumi, Cruz Pamba y Quinyurco. Además, buscaron a los taitas y mamas de la comuna para que cuenten la historia de este pueblo. Se prevé que la película participe en festivales internacionales. La segunda fase arrancará a mediados de este mes. La idea es que en junio esté listo el film, que cuenta con la cooperación de Bradujo Producciones, dice Martínez. Feria del Libro de Buenos Aires bajo la lupa del fisco argentino. En Buenos Aires se desarrolla la edición 42 de la Feria del Libro de esta ciudad. Por ser una de las más grandes y concurridas de América Latina, son miles de dólares los que diariamente se mueven. A esta cita acuden editoriales, distribuidores, librerías, instituciones culturales y educativas, así como representantes de otros países y medios de comunicación. Según un informe emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, la feria incurre en varias irregularidades, tanto en la emisión de facturas como en el personal que trabaja en los stands de venta. Se señala que durante un control de facturación y relevamiento del personal realizado durante 3 días, sus agentes levantaron 130 actas de infracción a la ley penal tributaria y detectaron 26% de irregularidades laborales en el personal. Pese a este reporte de irregularidades, la feria continuará hasta el 9 de mayo en el recinto de Palermo. Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 84. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.